Va a estar la presentación de Cartas para Eloísa, de Virginia Casullo, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Virginia, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Bueno, acá estábamos contándole a la audiencia que mañana es la presentación de Cartas para Eloísa. Sí, en el Café Bistro. A las 9 de julio, 247, como bien dijiste. Bien. Una actividad que comienza más o menos 6:30, 7 de la tarde, ¿no? Como para que ya se vayan arrimando y convocando a ese hermoso lugar. Sí, sería lo ideal que vayan una media horita antes, claro. Y ya a las 7 damos comienzo. Bien. Bárbaro. ¿Qué nos podés contar sobre Cartas para Eloísa? Bueno, Cartas para Eloísa es mi primer libro. Lo publiqué, me animé a publicarlo, es mi primera experiencia. Tiene poesía, es prosa, y bueno, algún cuentito breve también, casi al final del libro. Bien. Está inspirado en una poetisa del siglo XII, Eloísa, que también ella fue conocida por las cartas que mantuvo con un erudito, Abelardo, y bueno, decidí bautizar el libro con su nombre. Bien. Después hay un montón de historias relacionadas con mi vida personal y con muchos viajes que hice a lo largo de la vida, y bueno, las imágenes están explícitas ahí. Bien. ¿Cómo fue que te acercaste al mundo de las letras, Virginia? Bueno, justamente viajé mucho, estuve en Europa, cuando fue en el 2001, mucha gente se fue, yo fui una de ellas, y bueno, recorrí varios lugares. Cuando volví a Argentina, me instalé en La Pampa, conocí a mi pareja, y bueno, acá fue un mundo totalmente distinto, no tenía nada familiar, nada conocido, alejados de todos. Me empecé a arrimar a las letras porque necesitaba algún tipo de expresión. Contar todo eso que había vivido, y bueno, así surgió el primer poemario. Claro. Es un poquito autobiográfico entonces, ¿no? Sí, tiene muchas imágenes y vivencias del conurbano bonaerense, y también de la costa, porque yo soy de la costa atlántica, de un pueblito de Santa Teresita soy. Ah, mira. Y bueno, tiene toda esa imagen bonaerense y el camino hacia acá, ¿no? Hacia La Pampa. Claro. Hay un poema que es Apuntes, Buenos Aires, La Pampa. Uh-huh. Así que sí, es casi biográfico. Bien. Y Virginia, naciste entonces en Santa Teresita. Nací en el conurbano. En Monte Grande. Sí. Y después te fuiste a vivir a la playa. Después me fui a vivir a la playa también, por economía, por trabajo de papá, de mamá. Y bueno, después, eran empresarios, se terminó el trabajo y ahí fue la aventura de salir al exterior. ¿Y qué edad tenías vos cuando andabas por allá, por Europa, cuando estabas en la playa, más o menos? 22 años. Ese fue la fecha, 22, 23, ya había tomado rumbo para el mundo viejo. Bien. ¿Y tu llegada a La Pampa, cómo fue? ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? En La Pampa hace 3 años aproximadamente. Estuve también en Córdoba. Y bueno, llegué hace unos 3 añitos y me puse manos a la obra con el arte. Bien. Viste que parece ser, yo tengo la teoría, ¿no? Incomprobable totalmente, pero que hay muchísima gente que venimos desde otros lugares, desde muchos lugares, y que después nos terminamos quedando. Hay un montón de habitantes de esta ciudad que por distintas razones pasamos en algún momento y terminamos quedándonos acá, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapó a vos, o lo que te tiene atrapada desde hace esos 3 años para estar acá, en la ciudad? Bueno, me establecí, encontré la forma de establecerme, o sea, tuve la oportunidad de empezar a desarrollar la vida fuera del ámbito laboral, ¿no? Porque siempre uno estaba buscando trabajo, no había posibilidad, si no había trabajo ahí yo me tenía que trasladar y trabajar en otro lado, y acá encontré un anclaje, me pude quedar y empezar a pensar en mí y a desarrollar todas estas actividades. Claro. Bien. Así que esto puede decir, podemos decir, Virginia, que es el comienzo de algo, ¿no? Sí, definitivamente. Es algo que está empezando, que están haciendo. Sí, exacto. Me ayudó mucho el paisaje pampeano igual. Teniendo lejos el mar, te puedo llegar a asegurar que extrañándolo tanto, he querido convocarlo en las páginas del libro. Ah, bien. Eso no hay que dudar. Bien, también está eso allí. ¿Y la ilustración del libro? La ilustración no es mía, la ilustración es de un artista madrileño, me parece que es, sí. Y bueno, elegí la libélula justamente por esto, por la llamada al mar. Allí eran abundantes en la época de su estada, ya te avisaban cuando venía alguna tormentita, y bueno, quise tenerla en la tapa del libro. Bien, bueno, vas a tener la oportunidad de hacer la presentación de tu libro acá. Esperemos que vaya mucha gente porque además de la presentación van a haber otras actividades, ¿verdad? Sí, va a haber exposición de xilografías de los chicos del CREAR, compañeros míos. Va a estar Vicky Lohiudice, que es una cantante pampeana nuestra. Y va a estar Gisela Colombo presentándome. Bien. Y bueno, y los chicos de Viento Sur, Ahí está. acompañándome. Acompañándote, todo Sí. así, cada uno, cada une con su diversidad en las expresiones artísticas, ¿no? Exacto, es la idea. Es la Claro. idea que está convocando Viento Sur. La idea es que se haga público, que la gente participe. O sea, comprender el arte como un modo de comunicación, ¿no? De interacción con la realidad. O sea, que estaría buenísimo que la gente también quiera sumarse. Y bueno, es lo que propuso Viento Sur y los que estamos participando del movimiento nos pareció muy buena idea y era algo que hacía falta, quizá, sí, en ¿Qué La está, qué Pampa. estás haciendo en el crear? Yo en el CREA estoy estudiando el profesorado de artes visuales. Bien, ¿y cómo va eso? Bien, estoy entusiasmadísima. Qué bueno, qué bueno. Sí, me Bueno, encanta. Virginia, esperemos que mucha gente te acompañe, que se logre un lindo momento con la música de Vicky de Lohiudice, con la exposición de tus compañeros y compañeras del crear. Bueno, con el rico gustito a café también, ¿no? Sí, Así que. gracias al café que nos brinda el espacio. Bien. Así que Y muchas gracias. siete sellos editorial está organizando también esta actividad, ¿verdad? Sí, ellos son parte de Viento Sur, o sea, somos Bien. un grupo bastante amplio. Ahí están los editores, los correctores, gente que sabe de lengua y literatura y bueno, y poetas. Bien. Sí, Bueno, sí. ha sido un gusto esta pequeña charla que tuvimos y ojalá que sea convocante para que mucha gente esté mañana allí en Bistro Café a partir de las 18:30 horas. Así es. Bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes un por haberme abrazo, llamado. Un por abrazo. favor. Chau, chau. Adiós. Bueno, Bistro Café queda el 9 de julio 247 y